Ciudades inteligentes, de Guillermo Cárdenas Guzmán para ¿Cómo ves, UNAM? ¿Es posible transformar el entorno caótico de las urbes para lograr su crecimiento sostenible y planificado? Con las herramientas de la era digital y el conocimiento científico, se busca concretar esta utopía del siglo XXI. En su libro El zoológico humano, el famoso etólogo inglés Desmond Morris argumenta que las ciudades modernas no deben considerarse junglas de asfalto, sino auténticas jaulas para nuestra especie. Para ilustrar su concepto del hombre atrapado por las rejas que él mismo ha construido, Morris sugiere imaginar dos escenarios. El primero es uno medio agreste, rodeado de animales salvajes y vegetación, donde una tribu de 60 individuos habita un territorio de 35 por 35 kilómetros. El segundo es radicalmente distinto, un entorno urbano con 6 millones de humanos confinados en la misma extensión de terreno, pero rodeados de máquinas, edificios y caminos asfaltados. Los habitantes de las grandes urbes no solo conocemos, sino que a menudo padecemos las consecuencias de ocupar estos zoológicos humanos: contaminación del aire, tráfico intenso, grandes niveles de estrés y abasto deficiente de agua potable, energía eléctrica y otros servicios básicos. El panorama se ve más drástico si añadimos factores como el crecimiento de la población y fenómenos como el cambio climático. En 1800, solo el 3% de la población mundial vivía en las ciudades. Un siglo después, el porcentaje aumentó a 14%. Hoy al menos 3.900 millones de personas, 54% de la población mundial o el equivalente a 184 veces de la población del Distrito Federal y su área metropolitana, habitan en ciudades, y estas ocupan solo el 3% de la superficie del planeta. La tendencia continúa y se espera que la proporción urbana llegue al 66% en 2050, según las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas. En América Latina, la situación es compleja. La proporción de habitantes en zonas urbanas en relación con la población total es muy elevada en países como Uruguay, 95%, Argentina, 92%, Chile, 89%, Venezuela, 89%, Brasil, 85%, Perú, 78% y Colombia, 76%. En Brasil, Sao Paulo concentrará más del 20% de la población total y Río de Janeiro alcanza casi el 13%. Durante el siglo XX, México pasó de ser un país rural a uno donde la mayor parte de la población habita zonas urbanas, definidas como poblaciones de más de 2.500 habitantes. Según datos del Consejo Nacional de Población, 79% de los habitantes del país viven en metrópolis. La Ciudad de México y su zona conurbada concentran a más del 20% del total, aunque las nueve ciudades de más de un millón de habitantes, entre ellas Guadalajara y Monterrey, continúan creciendo. Asimismo, se prevé un mayor ritmo de crecimiento en las urbes intermedias, que son las que tienen entre 100.000 y 2 millones de habitantes. Gestión, el gran reto. Hoy las urbes consumen el 75% de la energía generada en el planeta y producen 80% de las emisiones de dióxido de carbono. Datos de la Comisión Europea. Como advierte John Wilmot, director de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la gestión de zonas urbanas es uno de los mayores retos del siglo XXI. ¿Es posible transformar lo más hostil de las ciudades y hacerlas sustentables? La meta parece una reedición de la famosa utopía de Thomas More, o Tomás Moro, publicada en 1516, en la que se describe una comunidad ficticia con valores y organización diferente a los de su época. Hoy muchos gobiernos, empresas, grupos de arquitectos, urbanistas, científicos e ingenieros buscan hacer realidad esta utopía mediante las llamadas ciudades inteligentes. No hay consenso sobre la definición de ciudad inteligente, pero hay al menos algunos rasgos que definen el perfil ideal, entre ellos la gestión racional del espacio urbano y los recursos naturales, así como el uso de tecnologías digitales para procurar el bienestar de los habitantes. Para Mauricio Busquela, consultor de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, una ciudad inteligente emplea redes de comunicación, sensores, cámaras y sistemas inteligentes para resolver sus grandes retos y mantener enlazados en tiempo real a los ciudadanos con sus gobiernos. Estos sistemas pueden proporcionar miles de datos por segundo, que por sí solos no significa nada. El gran reto que enfrentamos en las ciudades es transformarlos en información útil que ayude a prever o mitigar los problemas, explicó el experto brasileño en una entrevista. El ingeniero mexicano Jorge Buitrón encabeza la construcción de Ciudad Maderas, Querétaro, un proyecto de urbe inteligente que estará terminado hacia 2024. Según Buitrón, la idea es que antes de empezar a construir un complejo urbano, se analicen las posibilidades de que se desarrolle de manera sustentable. Perfil de una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no es simplemente una ciudad cuyos habitantes disponen de herramientas digitales avanzadas, como Internet de banda ancha, sino donde esta y otras tecnologías se usan para mejorar la calidad de los servicios públicos y privados. Estos son algunos de sus rasgos principales, según el consultor Mauricio Bosquela, del Banco Interamericano de Desarrollo. Gestión racional del espacio urbano y los recursos naturales. Empleo de fuentes alternativas de energía y reducción de emisiones de dióxido de carbono. Uso de redes de comunicación, sensores y sistemas inteligentes. Manejo de grandes bases de datos para prever o mitigar problemas. Aprovechamiento de herramientas digitales y plataformas interactivas. Conexión del gobierno y los ciudadanos y realización de trámites por Internet. Generación de nuevos servicios y empresas de base tecnológica. Centro desplazado. Aunque muy diversas y alejadas en el tiempo y en el espacio, las antiguas polis griegas, las ciudades renacentistas y las modernas urbes del continente americano tienen como rasgo común la concentración de los núcleos de poder político, social, religioso y financiero en un sitio emblemático. El centro histórico rodeado por las antiguas iglesias y palacios de gobierno, la plaza principal con sus monumentos a los héroes o los distritos financieros erizados de rascacielos son los sitios neurálgicos donde se organiza la vida en las metrópolis. El arquitecto y diseñador urbano estadounidense Mitchell Joachim propone ubicarlos ya no en el centro, sino en otros puntos estratégicos distribuidos en diferentes partes de la urbe. Según Joachim, esta forma de distribución permitirá suministrar y manejar en forma planificada todos los recursos vitales para el metabolismo de las urbes, entre ellos agua, energía, alimentos y materias primas. Joachim, profesor de la Universidad de Nueva York, es copresidente y fundador de la empresa Terraform One, que pretende integrar los principios de la ecología, la biología sintética y la arquitectura sustentable en el diseño y construcción de las urbes del futuro. Muchos centros de investigación trabajan también en el diseño de prototipos y modelos urbanos que se ajusten a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. Por ejemplo, el Laboratorio de Ciudades Inteligentes del Instituto Tecnológico de Massachusetts explora 6 líneas de estudio que van del análisis, modelado de datos y simulaciones de movimientos de personas y vehículos en las urbes, hasta la proyección de edificios inteligentes y el trazado de las redes de abastos de energía. En la primera de estas líneas se realizan análisis de indicadores de actividad económica, comportamiento humano, patrones de movilidad y consumo de recursos para diseñar nuevos modelos urbanos basados ya no en los designios de un gobernante o de un grupo empresarial, ni en el crecimiento anárquico de la población, sino en las evidencias empíricas. El Instituto de Investigación Colaborativa de la empresa Intel, que tiene sedes en el Imperial College y en la University College, ambos de Londres, pretende mejorar el bienestar social, económico y ambiental en las urbes con métodos combinados que incluyen el cómputo avanzado, las ciencias sociales, el diseño y la arquitectura. Por otro lado, la red Smart Cities, encabezada por la Universidad Napier de Edimburgo e integrada por consejos y socios académicos, trabaja desde 2009 en el desarrollo de una red de innovación para la región del norte de Europa. Su meta es mejorar los servicios y las gestiones en línea que llevan a cabo los ciudadanos, además de impulsar los negocios,